JDM Radio. Tu radio. Bienvenidos a la segunda retransmisión de JDM Radio. Traemos un programa cargado de novedades, como la nueva sección en francés. Esperamos que paséis con nosotros un buen rato. Comenzamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Hola de nuevo. Somos Elena, Nuria e Inma. Somos las encargadas de informarte de los eventos más importantes de este mes. El día 25 de noviembre se celebró el Día contra la Violencia de Género. Algunos alumnos de bachillerato, entre los que estaba nuestra compañera Nuria, leyeron un manifiesto elaborado por todos los grupos de primero bachillerato. Nosotros y vosotros, alumnados de primero de bachillerato de Luis Juan de Mairena, queremos expresar nuestro rechazo a la violencia de género en el estudio internacional, para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Consideramos que la violencia de género es un atentado contra la dignidad de la mujer. Creemos que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y por tanto no existe nada en el mundo que justifique la violencia machista. Entendemos que hay muchas formas de maltrato que hay que saber reconocer. Sin concienciación social, la labor es imposible. Así pues, reivindicamos. Primero, una educación no sexista basada en el derecho libre de prejuicios, que comience en las familias que continúen en el resto de las instituciones del Estado y en los medios de comunicación. Segundo, que el maltratador sea castigado duramente. Tercero, expresamos nuestro apoyo a todas las víctimas del maltrato para que la sociedad en su conjunto aprenda de esas experiencias y busque soluciones alternativas. Depende de nosotras y nosotros. Hay que seguir luchando. Y el pasado día 21 de diciembre tuvimos el privilegio de escuchar la fantástica banda de nuestro instituto, Juan de Mairena, interpretando las canciones Happy Christmas de John Lennon y Christmas Light de Coldplay. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. Christmas, I hope you have fun, then you're a one, they all are there, JDM Radio. Tu radio. JDM Radio. Tu radio. Tu radio. Como ha llegado el fin del trimestre, no tenemos más eventos importantes que ofrecerles este mes hasta la vuelta de vacaciones. Así que hemos pensado hacer un programa sobre la Navidad. Por cierto, Isma, ¿sabes de dónde proviene la Navidad? No, pues no. Aunque tenga un origen cristiano, se remonta a tiempos anteriores, al Imperio Babilónico. ¿Y su historia la sabéis? No. Pues muy interesante, porque esta relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo, que se llamaba Tammuz. Y según aquella religión, pues cuenta que lo había concebido virginalmente. ¿Y eso de celebrarlo el día 25 a qué viene? La celebración de esta fiesta se debe a la antigua celebración de nacimiento anual del dios Sol, en el solsticio de invierno, adaptada por la Iglesia Católica, en el tercer siglo después de Cristo, para permitir la conservación de los pueblos paganos. Bueno, ¿y las tradiciones y costumbres como los belenes, los villancicos, el árbol de Navidad, tienen algo curioso? Sí, por ejemplo, te voy a empezar a hablar de los nacimientos, como coloquialmente lo conocemos, como los belenes, que los originó San Francisco de Asís en el año 1223. Y como ya sabemos todos, pues es la representación plástica del nacimiento de Jesucristo. Y se suelen exponer durante la Navidad, obviamente, en lugares como iglesias y muchos centros públicos. Isma, ¿tú pones el árbol de Navidad? Yo sí. ¿Y sabes que los elementos que decoran a este tienen un origen simbólico? Pues no lo sabía, la verdad. Pues sí, mira, las esferas simbolizan las oraciones que hacemos durante el periodo de Adviento. ¿Y a que no sabías que cada color tiene una simbología? No, yo simplemente lo he puesto por adornar, pero no sabía el porqué. Pues fíjate, Ima, atenta, porque las esferas azules son oraciones de arrepentimiento, las plateadas significa de agradecimiento, las doradas de alabanza y las rojas de petición. Vaya, muy interesante. Y por último, una costumbre que es muy típica en esta fiesta son los villancicos, que culturizaba a la gente para saber la historia de Jesucristo. Ah, ¿y eso de los personajes influyentes en la Navidad? ¿Cómo va eso? ¿Por ejemplo, Santa Claus o los Reyes Magos? Pues la imagen de hoy de Santa Claus es viejecito, recordete, con barba muy larga, blanca y sonriente, que trae regalos a los niños buenos del día de Navidad. Pero ¿a que no sabéis una curiosidad de él? Antiguamente sus prendas eran de color verde, pero ha ido evolucionando mediante campañas publicitarias que ha hecho Coca-Cola, porque como ya sabéis, el color representativo de este producto es el rojo. Entonces, en su aparición en un anuncio, ha ido cambiando su imagen por la actual. Muy interesante. Sí. Bueno, ¿y los Reyes Magos, que es muy característico aquí en España? Pues los Reyes Magos es una historia que cuenta la Biblia, de que vinieron de Oriente a traerle regalos a Jesús. Le trajeron oro, incienso y mirra. La costumbre de hoy es hacernos regalos unos a otros. Esto ha sido todo por este año en nuestra sección. Espero que os haya gustado y muchas gracias por escucharnos. En este especial de Navidad han colaborado Inma Domínguez, Elena Arena y Nuria Nogales. Y está dirigido por José Manuel Gil. ¡Felices fiestas! JDM Radio. ¡Tu radio! Hola, soy Rosana y esto es tu emisora lectora. En este segundo programa vamos a comenzar con el top 5 de los libros más vendidos, en la categoría de ficción. Top 5. Ficción. En primer lugar, El legado, la cuarta y última entrega de la saga del joven escritor Christopher Paolini. En este último libro, el jinete Eragon y su dragón Saphira deben enfrentarse finalmente a Galvatorix. Pero, ¿serán capaces de derrotar al malvado rey y restablecer la justicia en Alaguesia? Y si es así, ¿a qué precio? Esta es la esperada conclusión de la exitosa saga El legado. En segundo lugar, Cállame con un beso. Es el tercer libro de la saga de Blue Jeans, que comenzó en la red y dio el salto al papel. En este libro, el tiempo pasa en la vida de Paula. Nuevas experiencias, nuevas dificultades. La distancia es más rival para el amor. Alex está empeñado en convertirse en un gran escritor. Diana y Mario se verán envueltos en situaciones límites y las Sugus ya no existen. ¿Pero volverán a unirse? Descubre el desenlace de esta historia nacida en la red. En tercer lugar, El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón. Daniel y Fermín, los protagonistas de La sombra del viento, la anterior entrega de esta saga, se embarcan de nuevo en una aventura para hacer frente al mayor reto de sus vidas. En cuarto lugar, 11 vidas, de Mark Watson, cuyo protagonista, Javier Ireland, es el disc jockey de una emisora de radio londinense, que regala bonitas palabras por las noches y por el día es una persona solitaria. Un acto irreflexivo de Javier originará una serie de sucesos que cambiarán la vida de 11 personas. E incluso Javier encontrará lo que ni él sabía que estaba buscando. Y en quinto lugar, Carolina se enamora, el último título publicado por el novedoso escritor Federico Moccia. Carolina es una chica como las demás, que conoce a Maximiliano. En un viaje a través de los sentimientos, de la emoción del primer amor, del dolor, de la primera desilusión, de la pérdida y de las infinitas caras del amor. Top 5. Ficción. Estas son nuestras recomendaciones de hoy. Espero que encontréis interesante alguno de estos libros. Os espero en el próximo programa de tu emisora lectora, en JDM Radio. Y feliz Navidad. JDM Radio. Tu radio. Hola, bienvenidos a Tu Música, somos Agustín y Jato. En este programa hablaremos de la música electrónica. Bueno, Jato, ¿nos puedes contar algo de su historia? Bueno, la música electrónica comenzó dentro del ámbito de la música académica, que en pocos años fue adoptada en la cultura popular. La popularidad llegó con los trabajos de la banda alemana Kraftwerk, que surgió de la corriente del Krautrock. Utilizaban la electrónica y la robótica para simbolizar la alineación del mundo tecnológico moderno. Las técnicas musicales y los instrumentos introducidos por ellos son hoy básicos, sin embargo, fueron realmente innovadores en su tiempo, considerados hoy como los padres de la música electrónica, ya que fueron los primeros en tocar música basada íntegramente en la utilización de instrumentos electrónicos. La música de Kraftwerk tuvo gran influencia en Estados Unidos, donde a principios de los años 80 surgió la música house, que fue, a grandes rasgos, un estilo más minimalista y electrónico de la música disco de los años 70. Desde fines de los años 70, grupos como Depeche Mode y New Order desarrollaron maneras completamente nuevas de hacer música popular con medios electrónicos, abriendo caminos al rock electrónico o la música industrial. Mezclas del estilo electro con el house generaron también, a mediados de los 80, la música techno y la house. Pero la gran popularidad de la música electrónica llegó a fines de los años 80, cuando también en Europa productores y DJs empezaban a producir temas de techno y acid. Estos introdujeron la música dance en las discotecas, conquistando prácticamente todo el mundo en los años 90. En la actualidad, la música electrónica está consolidada en todo el mundo, teniendo millones de seguidores que disfrutan con los sonidos creados por artistas y que utilizan máquinas y computadoras. Y ahora hablaremos un poco de los distintos estilos de música electrónica. Bueno, tenemos el ambient, que es música climática, relajada, atmosférica y evocadora que incide en la profundidad y los espacios abiertos, como por ejemplo Brian Eno, que tiene superposición de sonidos y capas sintéticas, bueno, en fin, una música muy relajante. También tenemos el chill out. En una rave o en un club es una zona así para tranquilizarse, que se puede pinchar ambient, se puede pinchar trip hop, para desintoxicarse así un poco de los ritmos más duros de la fiesta. Sus principales representantes fueron Mixmaster Morris y Pete Namlo. También tenemos el house, que es el ritmo con el que comenzó la credibilidad de la música de baile, que nació en Chicago con el DJ Frankie Knuckles, pero viene de la cultura musical negra americana y recoge influencias de la música disco, el funk y el synth pop europeo. This calls for anesthetic. Get to step two. Let an MC come in effect with King Boy D. El techno es un género musical que aparece en Detroit a finales de los 80. Estuvo muy influenciado por un grupo llamado Kraftwerk y esta música se caracteriza por ser abstracta y futurista. A medida con los años ha evolucionando, siendo más dura y más compleja cada vez. Bueno, también tenemos el Big Beat, que es, podría decirse que es el nuevo paso en la conexión del dance y el rock, que está representado por los Chemical Brothers, con su artillería de breakbeat, furibundos, y fueron pioneros de un género que contó con muchos otros defensores, como Propeller's Head, 20 Rhythm Maze y Skin. Dance es una música de baile, engloba un poco todos los estilos de música electrónica, aunque en la actualidad se le llama al dance al movimiento surgido del techno y del house. Your name, you just kill me. Could you at least do that? Uno de los géneros más conocidos es el drum and bass, que es el nombre genérico que se aplica al jungle a hacer esta combinación, la de bajo y batería, la base de su receta rítmica. También designa las ramificaciones más complejas y científicas de la genuina música de baile inglesa. El electro es un género que comienza en los años 80, nacido de la fusión de músicas como el funk y el hip hop y también con influencias del grupo Kraftwerk. El French Groove, que es la escena dance parisina, que generó en el último tercio de los 90 su propio sonido, caracterizado el groove, el house y la música disco, todo con un exquisito toque francés que le confiere señas de identidad propias. De ahí el nombre de French Groove, una actitud que ha sabido combinar house y funk de forma imaginativa. Y ahora tenemos el Top 5. En el quinto puesto tenemos a David Guetta con Where Them Girls At. Nobody. You got a BFF, I wanna see that girl, it's all women invited.

En el apartado técnico han estado Rachel y Maddy. Y yo soy Agustín. Y yo Jato. No faltéis. Tu música. JDM Radio. Tu radio. Salut, nous sommes à la mission de la radio du lycée Juan de Mairena. Bienvenue au programme Ciné Audio, où nous pouvons trouver toute l'actualité en français. Nous sommes Elena, Eva, Andrea et moi, je suis David. Sur quoi on va parler aujourd'hui? Bien, on va parler du Festival de Cannes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Festival de Cannes, c'est un festival cinématographique qui se déroule chaque année à Cannes. Là, on peut trouver des films variés de tout genre à niveau international. Oh oui, là il y a beaucoup de personnages célèbres. Je vais y aller. Le président du jury cette année est Robert De Niro. Et d'autres membres du jury sont Jude Law, Uma Thurman. Waouh, Uma Thurman! Cette année, le film qui a gagné le festival et qui a reçu la Palme d'Or est The Tree of Life de Terrence Malick. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans le film? Le film raconte la vie d'un homme aux États-Unis des années 50. Je l'ai déjà vu et c'était intéressant. Je peux la conseiller. C'est fini l'émission d'aujourd'hui. C'est signé au jeu au Juan de Mairena. Mais avant de partir, une bonne publicité. Le prochain film à voir, La guerre des boutons. À la prochaine émission. Et les yeux dans les yeux. Et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux. Sans peur du JDM Radio. Tu radio. ¿Y tú qué piensas? Es un programa a dos bandas en el que se expone un tema y nuestros invitados dan su opinión. Hoy hablaremos sobre el poder de la música. Durante la historia, la música ha sido reprimida debido a su poder emocional. Determinadas músicas han sido prohibidas en algunos países, sobre todo en dictaduras o en épocas donde cierta moral ejercía un alto poder en la sociedad. Hace apenas 60 años, algo tan inocente para nosotros como el rock and roll era censurado por la clase conservadora norteamericana, por considerarse una música pecaminosa que inducía a sus hijos a mantener prácticas sexuales. ¿Quién no se ha sentido una persona diferente escuchando su melodía preferida y quién no se ha aislado totalmente del mundo que le rodea mientras se deleitaba con una buena canción? Está claro que la música nos cautiva, pero también se han dado casos en los que increíblemente es capaz de cambiar el comportamiento de los animales o hacer que crezca una planta con mayor rapidez. Tan grande es la influencia de la música sobre los seres vivos que se ha utilizado tanto para potenciar la agresividad como la tranquilidad, del mismo modo que se emplea para dormir, relajar, estimular o concentrar. Todo depende del tipo de música y el momento adecuado para escucharla. A estas alturas nadie duda del efecto tan contrario que tiene una música suave, melodiosa, en relación con otra rítmica o ruidosa. Mientras la música suave puede inducir a la concordia y al relax, la otra genera movimiento, entusiasmo y también agresividad. Por ejemplo, es más fácil que se organice un alboroto violento en un concierto de rock que en un concierto de música clásica. Podríamos pensar que no es la música en sí, sino el tipo de persona que acude a uno u a otro auditorio, o más concretamente, por la edad. Pero lo cierto es que hoy en día es igual de fácil ver a jóvenes escuchando música clásica que de rock. Lo que determina el comportamiento es el tipo de música, no la edad del oyente. Se ha comprobado el efecto que tienen los sonidos musicales en el desarrollo del niño cuando está en el útero materno, mediante la medición con ecografías en madres que escuchaban distintos tipos de música. Se comprobó que la música clásica producía relajación y la música rock provocaba excitación. No quiere decir que la música rock sea perjudicial y la clásica beneficiosa, simplemente influyen en las personas de diferentes formas. La música no solo es capaz de cambiar nuestro estado de ánimo, se han dado casos en los que ayuda a curar enfermedades. Cuando las personas que están enfermas se acercan a las artes curativas, tales como la música, la pintura, la arquitectura y el teatro, sienten menos dolor y se recuperan más rápidamente. Para el debate de hoy, contamos con la colaboración de Héctor Infante, exalumno del IES Juan de Mairena, y Concha Romero, profesora de Lengua y Literatura Española del IES Juan de Mairena. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede la música realmente aliviar o curar una enfermedad? Bueno, como comentaba antes, yo pienso que sí, sobre todo las enfermedades del alma. Sabemos que la música actúa directamente sobre el cerebro, la zona donde se localizan las emociones, los estados de ánimo. Y sin ponernos tan científicas, ¿verdad? Eso lo sabemos por experiencia personal y propia, cómo nos afecta el escuchar un determinado tipo de música en un determinado momento de nuestras vidas. En ese sentido, pues, por supuesto, ya no lo sé tanto en el aspecto físico, ¿no? Me imagino que sí, de ahí todas estas teorías y musicoterapias y demás que existen, ¿no? Yo pienso que sí. ¿Qué piensas tú, Héctor? Yo, la verdad es que depende mucho de lo que consideremos una enfermedad. Por ejemplo, un problema como el cáncer o algo así, es obvio que la música no va a poder curarlo. Si hablamos algo más mental, por ejemplo, depresiones puede ayudar mucho. Quien no oye una canción y se anima, o todo lo contrario. Después también con problemas musculares. Hay cierta música que es muy relajante y puede ayudar mucho a relajar la musculatura. Pero si hablamos de enfermedades mucho más complejas, no creo que pueda sanar. Bueno, pero si te ayuda a estar en el nivel anímico, sí te puede ayudar a afrontar esa enfermedad desde un mejor estado de ánimo, ¿no? Una mejor predisposición para luchar contra ella. No te va a curar el cáncer, es evidente, pero sí te va a poner a colocar a ti en una situación anímica y espiritual que te va a hacer luchar claro. contra eso, ¿no? Sí, te va a dar fuerza. Vamos, digo yo, no sé, se me ocurre ahora mismo, pensándolo. En eso estoy de acuerdo, sí, pero me refería a sanar como tal, porque hay ahora, no, actualmente, mucha gente que se dedica un poco como los curanderos con ese tema. La siguiente pregunta que planteamos, ¿es capaz la música de cambiar la conducta de una persona? ¿Qué opináis? Bueno, pues obviamente la música es capaz de cambiar y mucho la conducta de una persona. Por ejemplo, en un momento triste hay dos formas de reaccionar. Unas personas que escuchan una música muy alegre para mejorar y otras que se encierran en sí mismas escuchando música triste y se vienen abajo. Con otro ejemplo, el otro día vi en la televisión un documental que eran pruebas económicas. Entonces ponían una serie de chavales con diferentes tipos de música, una música alegre y otra música triste. Bueno, pues estos chavales tenían que decir cuánto pagarían como máximo por una cantimplora. Los chicos que escuchaban música alegre eran capaces de pagar hasta 2 euros o así, mientras que los otros, que escuchaban música triste y se veían influenciados por esta música, eran capaces de pagar hasta 12 euros. No solo la música, sino todo el arte, ¿no? De hecho, se ha utilizado siempre para tratar de influenciar en las conductas, los comportamientos de las personas, para bien, evidentemente. Y se me viene a la cabeza esta película que todos conocemos de Stanley Kubrick, ¿no? La naranja mecánica. Como creo que el protagonista, uno de los protagonistas, adora la música de Beethoven, era, creo. Sí. Y para él iba asociada a toda esa actitud de violencia, ese comportamiento de agresividad que tenía. Y cómo la llega a odiar, ¿no? Cuando se la ponen en esa terapia a la cual lo someten. Como al final llega a odiarla porque llega a identificar esa violencia extrema que él llega a aborrecer con la música que la acompañan. Luego ahí hay una reacción clara, ¿no?, de la asociación de la música con el comportamiento del protagonista y cómo influye en él hacia un sentido, hacia otro. Yo creo que es el mejor ejemplo en este sentido que podemos poner. No sé, se me ocurre así de momento. Gracias. ¿Puede conseguirse mediante la música cambiar la ideología de una gran masa de gente? Esto sí que me ha acordado de verdad de Woody Allen cuando dice que cuando escucha a Barney le entra ganas de invadir en Polonia. El maestro Woody Allen, tan genial como siempre, por supuesto que sí. De hecho, ya lo sabemos, ¿no? Como el régimen nazi utilizó la música de Wagner, que, bueno, y todos los nazis sabemos que eran amantes de la música wagneriana y demás. Pues bueno, y además la música militar, las arengas, las marchas, sí, yo creo que en esta cuestión no hay mucha duda. No, se me ocurren muchos ejemplos. Bueno, para contestar esta pregunta depende mucho del contexto en el que se produce la música. La música nace en un momento determinado para unas personas determinadas. Por ejemplo, en un momento social revolucionario se hace un tipo de música que anima a la gente a alzarse, a luchar por sus ideales, mientras que en otros momentos no es así. Entonces, en cierto modo, lo que hace la música no es cambiar la ideología de las personas, sino radicalizarla. Me acuerdo ahora, lo puedo decir. Sí. No, otro ejemplo cinematográfico también, Casablanca, ¿no? Cuando empiezan a escuchar, están en el café de Rick y están escuchando algún folclórico alemán o vienés, y uno de los protagonistas, Laszlo no sé qué, dice que toquen la Marsellesa, y todo el bar se une, claro, en contra del poder que tiene allí sometido acá en el norte de África, ¿no?, los nazis. Bueno, pues muchas gracias a Concha y a Héctor por colaborar en este debate, y nada, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que todos los oyentes que nos estén escuchando hayan disfrutado con este programa, y un saludo y hasta la próxima. Gracias, gracias a vosotros. Me ha encantado estar aquí. Muchas gracias por poder estar aquí esta noche. Ha sido una experiencia curiosa. Gracias a todos por habernos escuchado. Os esperamos en el próximo programa. Y no te olvides de pasarte por nuestra página web jdmradio.wordpress.com o en el aula virtual del instituto www.juandemairena.com. ¡Hasta pronto! JDM Radio. Tu radio. Esto ha sido todo. Esperamos que hayáis disfrutado del programa. Volveremos el próximo año y os deseamos que paséis unas felices vacaciones y un próspero año nuevo. No olvidéis visitarnos y dejar vuestro comentario en jdmradio.wordpress.com. Nos despedimos aquí. Un saludo y hasta pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad!